temeroso siempre por su seguridad personal, galopa con sus súbditos por el bosque. De pronto, se da cuenta de que se encuentran flanqueados por árboles. Cada uno ha dibujado una diana blanca con círculos concéntricos. Y justo en el centro de todas y cada una de las dianas, una flecha haciendo blanco perfecto. El rey pensó: un arquero tan extraordinario es lo que necesito para mi seguridad. Mandó buscarlo por todo el reino. Trajeron ante él un joven de 16 años. Joven, ¿eres tú el que ha clavado esas flechas en el bosque? Sí, sí, señor. ¿Quién te ha enseñado? Mi padre, señor, pero murió hace 6 meses. Bueno, no tenemos al maestro, pero sí a su mejor alumno. Te contrato como mi arquero profesional. Pero antes dime, ¿cuál es el secreto para tal destreza? Es una técnica, contestó el joven, que me enseñó mi padre y a él el suyo. Consiste en lanzar flechas, señor, y después dibujar una diana a su alrededor.